quiero amarte así bajo la luna, hacer esta canción con tu figura. Yo quiero amarte para no olvidarte de tanta muerte que hay por todas partes. Quisiera mezclar todos los colores, quisiera oler con todos los olores. Quisiera ser la piel de un semejante, con el decirle el odio ya es bastante. Yo quiero amarte para que me entiendas el riesgo de perder la primavera. Yo quiero amarte y que nunca descanses de ver por dentro y lo que está a tu alcance. Quisiera adormecerme entre tus brazos, pero sería una manera de salvarme. Quisiera no tener la indiferencia cuando precises que vaya a buscarte. Cantaré y cantando nunca dejaré de amarte. Cantaré y cantando nunca dejaré de amarte. Mirarte y saber que hay una esperanza. Si recorremos juntos este invierno, tal vez podamos encontrar el cielo. Y loca gritaré en el universo, si es poco tendré que poner el cuerpo. Amándonos tendremos mejor vida, tal vez pueda escribir mi mejor verso. Cantaré y cantando nunca dejaré de amarte. Cantaré y cantando nunca dejaré de amarte. Cantaré y cantando nunca dejaré de amarte. Nuka yanasukani tukuy musitokunapa. Kunan kanakuni ancha alli atis kuskayeita.